2. Número 1. ¿Qué es ahora el grano de maíz? 2. ¿De qué color son las mazorcas? 3. ¿Qué dice la gallinita? 4. ¿Quiénes quieren comer el grano de maíz? 5. ¿Por qué lo come la gallinita?